scraps for that. Yo. In your funky dope maneuver. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Distrito Apache desde Contrabanda FM, desde el 91.4 en el dial de Barcelona o también desde las www.contrabanda.org. En este programa de Distrito Apache, en este primer programa del mes de septiembre de 2022, ya sabéis que normalmente acotamos y hacemos discriminación positiva del primer programa de mes para pues dar salida a contenidos relacionados con los DJs. Y esta semana pues vamos a tener una sesión en directo, una sesión en riguroso directo por parte de Ramsey, DJ Ramsey, que viene desde Sitges y que vamos a presentaros pues ahora en unos instantes. Sabéis que en la radio en directo el tiempo es oro y tenemos en el micro 3 del estudio de directo de Contrabanda FM a Ramsey. Buenas noches, caballero. Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Ramsey, simplemente te quería saludar en antena un poco pues para que me cuentes a mí y nos cuentes a la audiencia de Distrito Apache pues un poco 50 céntimos de tu trayectoria como hip hop head, como activista del hip hop, actividad en la que llevas pues una tira de años, o sea que danos algunos datos para que la gente se entere un poco a quién tenemos esta noche en Distrito Apache. Bueno, pues yo soy el Ramsey, o Chore, o Vocablo, o Factory Man, o muchos nombres, muchos AKs. Llevo en la movida desde los, pues como todos, 11, 12, 13 años, allá en el 94, 93, 95, y pinchando llevo desde el año 97 o así, y haciendo música pues también, más o menos. Tengo 44 años ahora mismo. Y pues tengo 7 discos a mis espaldas y unos años haciendo música. Bueno, y además haciendo música y haciendo activismo del hip hop desde un sitio como la localidad de Sitges, ¿no? Que no es una capital y que quizás pues también siempre cuesta más sacar adelante los proyectos, ¿no? Y las actividades. Es muy complicado al ser un sitio tan turístico y tan lleno de gente de fuera, pues es difícil estar ahí haciendo hip hop y movidas. Pero bueno, han pasado los años y estoy contento con lo que ha ocurrido. Bueno, pues Ramsey, estamos ansiosos, ansiosas por escuchar qué tienes preparado ahí. Vamos a adelantar que tu sesión va a ser estrictamente en vinilo. Y bueno, pues cuando quieras comenzamos, bajamos la instrumental y le empiezas a dar. Vale, lo que voy a hacer es explicaros lo que voy a poner. Voy a poner, ¿vale?, sobre todo música nacional o música en español de alrededor del mundo. Sí, sí, sí. Muy poquito en inglés, poquito francés. La mayoría de canciones son o música sudamericana o música hecha en Europa en español y alemán, francés. Y ya está, y musiquita nacional también. Bueno, pues mayor interés todavía ahora con estos datos extra que nos acabas de aportar. Así que, Ramsey, yo subo la instrumental para que te vayas preparando y en cuanto me des la señal, yo meto tú la señal de los platos, ¿vale? Ok, saludos a GAK, a toda la crew, a todos esos DJs que están ahí metiendo vinilos como siempre. Hip Hop Forever, chavales. Sense to end, we grooves with no end. Intense like sun rays, scorching down hard. So next types of charges at large. Eyesight the devil, in all forms of tricks. Fusing up the friction, stirring up the hate. My gosh, I disagree, I never saw just a skin wall. I see oppressed against oppression. But this mode's oppression is dressed with many guys. To the sights and the sights I feel with inner eye. Watch them viral catch them, then I dictate to friend. Then I speak, they just don't see that. Friction in way be the dislocation in this limb that could be mighty moving tight. I guess I'm a romantic. My plan is to defy the nature of an eye that's bent on me or mine. The deflection with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. The deflection with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. I grooves on with the pureness, I grease with the breeze. Could not give a damn if a damn be the sleeves. I'll be just swinging this heartfelt profound. Get tuned down, though fools might shun my sound. I proceed with procedures well. Container in my hand and I'm heading to the well. I bring juice for the masses to share. I fight down greed cause there's heaps here to spare. But back in the days I was full of bitterness. In the next man's gain I was green and full of stress. Got to get me mine so I can maggle with my worth. If death be the tool then cats hit the earth. Gracious Lord, the bee feels the shame. Proud for the change, now I get killer grand game. Ha, the basic procedure, Carolina. Alrighty, okay. Steady flexing with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. Indeed, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. I'm extending my hand to the everyday folk, trying to slip from the grip of a living dead flow. The glimmery glam of God, not for them fool. But the way I open up and prepare to be schooled, trekking through the cesspit, I shops up my wit. Numbing to the pressure of an ego trip, I'm making slick with mad energy and mad magnitude. Moves for my wit's sake, I guess to be glued. What holds me so closely to deep sides of mine and preoccupation with this rootic refine. I know not, but gee gosh, it eats out my skin. The nature of a deep side that lies deep within. Ever be sourcing to inspire. Simulite rain to a wild bush fire. Rootic refine is the spine of my joint. Thy heartless has got to catch cuff to the ground. Steady flexing with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. Indeed, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. For real, it's with some next type of motion. Steady flexing with some next type of motion. Si tienes celas y te dejan entrar, ahora quieres que tu hombro esté más alto de su. He hecho un mujer, yo sé que te crees. viejos matojinchos y yo voy the rail. Vamos por la city como Stevie confundidos. Cada uno sueña con lo que no tiene en su head. Sé de dónde vienes, but I don't give a damn. No protesto cuando no, me río cuando sí. Parece que voy high, y quizás lo sé, but gotta work a lot. A mí nunca me pillaban los currículums y no había disfraz. Trabajando en la academia debajo del antifaz. Y tú te bajas de las voces a que tienes a mezclarte con thugs. Y por mi bien, aspirational game, goddamn. La solución a mis problemas empieza por E, no por A. Oh my god, cause the naked truth is not. Cause if you like it or not, you mean money. And that's what this is about, it's all money. Aspirational thugs, rich boys and thugs wanna be the opposite. Keep it going. Fumando de esta high, vestimos de segunda, pero muy poco es falso. Aspiramos a lo que vestimos, falsificando un arribo. Yo estoy vistiendo Rodríguez, y eso me sienta de cine, cabrón. Heredado más polo sport de mi viejo que el armario que te cuesta un sueldo. Un pantalón de hippie puede que le engañe al resto. Double ten, aspirations, el juego al inverso. Todo el mundo va por eso. Tú por mi barrio y yo en el tuyo. Hay más peligro por el tuyo, porque están todos los del mío metidos. Todo el mundo quiere una porción, pero muy pocos se te muestran como lo que son. Lo real no se etiqueta. Y sé que has visto Will Smith y que haces que sus rapos son you never seen a real gang. Sé que eso te excita porque hay muchos que les mola la ruina. Chavales en la ruina que matarían por chalets. Aspiration of thoughts, estoy hablando por dos. Quieres lo que no tienes, siempre te cansas de todo. Cause if you're not getting now, you mean money. And that's what this is about, it's all money. Aspiration of thoughts, rich boys and thugs. Sabe lo que quiero decir, ni yo mismo lo sé. Aún no logro descifrarme, zafarme de mi carne y huesos, lograr material grueso. Un resplandor como Kubrick, pues mi phone Wesson, where up son. Lección del niño nuevo en esto, de nuevo en cesto y dejo los huevos dentro. Me reinvento con cada nueva mierda que aprendo. Tipo de procesos lentos que no superó el Super Nintendo. Musically, animalistic, cannibalistic behavior. Me lamo las heridas y me muerdo. Yes, yes, es el método. Si bebo de todo y no caigo muerto, me lamo las heridas y me muerdo. Welcome, comensal, sal, está servida la cena. Ojo, se quema y no merende de más porque se envenena, ey. Solo encontré mis entrañas en la alacena. Más que flaco, soy ligero, negro, ya nada me frena. Educado para no ser en el ring, ring, ring, renacuajo. No ser el mecato de pájaros volando bajo. Yo no copio de ningún ratón con corbatín que me trate como un king porque vio cómo lo hago. Oh, largo de tragos, fluyo con más propiedad. Pierdo la sobriedad y me elevo de la tierra con ginebra. R.A.P. nebrando la aguja en alto estado de embriaguez. Entre más frías, más caliente el parche. Impredecible perro de ataque. Uso trucos que no conoce ni mandrake. You know what I'm saying? Me dedico a escupir demonios de tinta y mancho MCs con más fallas técnicas que el Windows Vista. Cancelo a raperos menos melo que yo. Compar botellos de los que no tienen sello. Hey yo, soy un destello interminable como la historia de Atreyu. Marcando el ritmo con el cencerro. Este perro negro moriré sin ver el desenmierde del gana pierde botado con todo en el bembe azotando el albergue. Toda una solfa de fa sola si no es creyente. Esto es esgrima con dos machetes a lo palenque. Birras y rimas, espuma encima. Mira mi frío clima, exporto la séptima potencia. Cuánto es coraje y cuánto es estupidez. Joder con lo que no ves, son los niños invisibles. Birras y rimas, espuma encima. Mira mi frío clima, exporto la séptima potencia. cuánto es coraje y cuánto es estupidez. Joder con lo que no es, son los niños invisibles. Birras y rimas, espuma encima. Mira mi frío clima, exportó la séptima potencia. Cuánto es coraje y cuánto es estupidez. Joder con lo que no es, son los niños invisibles. Yes, yes, yes, yes, yo, yo. Yes, yes, yes, yes, yo. Yes, yes, yes, yes, yo, yo. Yes, yes, yes, yes, yo. Yo vencí, vencí. No hay nadie que me tenga algo que decir a mí. Yo caminé en sombras y en valles de muerte, por donde me jugué la suerte. Son culebra y se disfrazan de amigos, yo lo he visto, puedo ser testigo. La piel se me eriza, prisa, es un mundo frío, dime, sientes su brisa, sonrisa postiza. No demostrar debilidad, permitirles que me ataquen con facilidad. Me di cuenta que para muchos la vida no vale nada. Aprendí a sobrevivir entre la pared y la espada. Me levanto cada vez que me tropiezo, seguiré luchando hasta que me encuentre el tieso. Con doña Soledad yo sentí una presencia, más allá del cuerpo, algo que no explica la ciencia. Rezo solo escondido, en mi mente evadido, tormentas todas las he vencido, el dolor me ha crecido, no valores lo que tienes cuando ya lo hayas perdido. Nadie que me tenga algo que decir a mí. Yo caminé en sombras y en valles de muerte, por donde me jugué la suerte. Sí, vencí. No hay nadie que me tenga algo que decir a mí. Yo caminé en sombras y en valles de muerte, por donde me jugué la suerte. Esta vida te arrastra patada, te atropella y te aplasta. Cara plastificada, platican pa' la plata. Culeras, culebras rodean, la ley te apuntea. La gente cambia, los homies te cagan y la novia te deja. Plantado todo perturbado, blando solo, solo Dios sabe a qué punto me ha sacrificado. Sé de los dolores agonizantes de un guerrero solitario, pero como un perro protegiendo su plato. Te arranco el brazo, a la mierda la radio, los diarios, sentado meditando enfrente del horizonte sagrado. Pasan los años y te salen los pelos blancos. Aún te revelan los nombres de los ingratos visionarios. Nadie me puede decir nada, nadador del mar de cadáveres delante del escenario. Gladiador, revolucionario, la voz de mis hermanos incomprendidos, encarcelado, mantengo, sigo, sigo, sigo. Yo vencí, vencí. No hay nadie que me tenga algo que decir a mí. Yo caminé en sombras y en valles de muerte, por donde me jugué la suerte. Sí, vencí, no hay nadie que me tenga algo que decir a mí. Yo caminé en sombras y en valles de muerte, por donde me jugué la muerte. Yo nací ayer a las 6 de la tarde, como si no conociera la calle tampoco el arte. Yo sé de dónde vengo, cabrón, y tú te olvidaste. Tú no eres nadie en el callejón, deja recordarte. Yo vencí, hijo de tu puta madre, yo sobreviví. Le metí coraje sin pensar en qué dirían de mi imagen. Now look and see who's the man, papi. Pa' que mamen, agarra fuerte, fallo pa' quemarte. Hablaban tanta pendeja de mí por ser un rapper, por pensar diferente y ponerlo en papel con lápiz. Y fácil, me convertí en todo un máster. Mastodonte lirical con traumas escalofriantes. No sé si soy humano o un fucking extraterrestre, porque pa' caminar lo que camine hay que ser fuerte. Aposté mi suerte con los dados tatuado en la piel y me pegaron, maltrataron, pero aquí sigo de pie, motherfucker. Me gustan esas baterías que parecen disparos. Yo lo llamo leña. Hoy quiero jugar con las palabras de otra forma, con acción Sánchez Jace. Estamos todo el rato aquí y allí, dando vueltas, mostrando un amor para la música. ¿Me pilláis el feeling? Estamos todos bien vinculados a esto en cualquier caso. Os necesito bien enfocados, en todos los sentidos. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame con mis protocolos, bichea mis formas. Bicheame con mis reglas porque ellas me honran. Bicheame subir, bicheame bajar, bicheame sudando tinta sin saber mañana qué vendrá. Eso sí, los que bicheando están y se quedan con el plan, es que bichearon de un modo especial. Bicheame como bicheo y subo puntos en mi empleo, soy mi propio jefe, así me lo picheo, putos. Bichea como sufro, también como disfruto, no soy el mago pop, no busques, no hay truco, tan solo largo, sentimientos varios. Bicheame dando fuego a 50.000 vatios, si buscas algo, bichea, sea cual sea tu especialidad, la mía es conseguir que crean. Equípame bien por ser el diferente y por hacer que tus oídos sufran menos con tu gente, vende. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Uno no para de aprender, nuevo día, nueva hazaña. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Lo que pasa es que nos gusta más que nada, nada. Lo que des es lo que hay. Lo importante es trabajar y hacerlo. Pues sí, bicheame como vaya viniendo. Tengo el don de darte temas sin tener que andar mintiendo. Bichea que lo estoy rompiendo. Nada nuevo, disparo el spray de amor cuando asomo del jodido infierno. Bichéalo como a un bicho raro, chequéalo. Con más ganas que el que echa de menos, bucéalo. Me bichean lanzar mis ideas, y si el mundo está hostil, mis tracks te recrean. Bichea lo que puede lograr una actitud y su manera. Se supone que hay que gozar con los temas. Me gusta hacerlo más atemporal, que se pueda disfrutar cuando pase el temporal. Ven a mí, ven a bichearme. Tengo tanto material inflamable que darte y que no falte. Bichea como están en pie, los que iban con la decisión de superar los baches y problemas. Hemos conseguido casi todo con la música. Yo suelto toda la mierda en ella de formas abusivas. Y si me dicen gracias por medicarnos a todos, es porque estuve bicheando la vida al mismo modo. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Bicheame aquí, bicheame allá. Uno no para de aprender, nuevo día, nueva hazaña. De poder representar a mi familia y mi ciudad. Lo hago con humildad, desde la preocupación, como un gran porcentaje de la población. ¿Qué pasa con el reciclaje? ¿Cuándo va a enseñarse, al menos en colegios, para que esos niños no crezcan como estos viejos? Y un Santiago limpio ya no sea un privilegio. Para la mente la dejo, liricistas en la casa, manos en el aire, que todo el mundo baile, ría, cante, salte, pero montas la tarima pensando en el after, no en el arte. Es un desastre, deja contarte que el hip hop todos los días es rebeldía en la vida mía. ¿Quién lo diría? Traería tanta alegría, ni yo sabía que tenía en mis manos frías aquella noche que juramos por esta vía. El planeta pide socorro y la verdad que algunos no ven más allá que la visera del corro. Árboles caen y los bosques ya ni vemos, solo digo la verdad con un rap todoterreno. Humanos que hemos hecho, nos dieron estrellas y el cielo de techo, un césped de cama más lo que late en el pecho. Encuéntralo, siéntelo, agradécelo, entiéndelo. Hay algo más allá. Antes, pasos de hormiga, diminutos hacen estragos, marcan la salida, abusan de la semilla, mascan de la espina, flor y fauna no pide nada, solo respiran, sonidos del viento terminan en relajos de flauta, hombres en aulas, animales en jaulas, nos acompaña la neblina cuando vamos pa'l sur, la cama en chaga del norte empaña los vidrios del bus, arco iris negro, petróleo, plata, guerra. Niños corren, no sé de dónde, pero se aferran. Químicos destruyendo la capa de ozono, suelo y aire plomo, el agua valdrá oro. Desde el cerro no se ve perro, nadie está libre. Sobre explotación, las especies se extinguen, los adultos no dan el fruto. Ejemplo preciso, al frente de sus hijos botando papeles al piso. Escucharlo, cualquier frase de los míos, cabrón. Yo, Yuma les re sincero. Veo una hilera de cuervos tras la fachada, esperando leer tu carne putrefacta. Caminando piso larva de cucaracha, dos de clock a la hora exacta señalada. Noto como si alguien me observara y voy mirando en cada esquina hacia arriba. Tengo la sensación de que un francotirador me vigila. Tengo una bolsa grande, pero ninguna bomba en la mochila. Solo un pendrive para rimar con mis gorilas. Grandes como Godzilla, enormes como J. Dilla. A lo crazy, pues oye, fuck you, nigga. Como dijo Melo Rap, sigo teniendo mariposas en la barriga, como el primer día. Y es cierto que aunque no cierren las cicatrices, el recuerdo de la infancia nos persigue e insiste en incidir sobre lo que se vive. Yo solo creo los matices de aquello que hiciste y que ahora existe. Déjame solo, déjame solo. Estoy girando alrededor de la bombilla combustible. En el borde todo se ve diferente. Arriba hay manos grandes que te sacan del barrio y te ponen en zona caliente. ¿No entiendes su jerga? ¿Ah? Mira los ojos y asiente. Óyeme chulo. El agujero más oscuro puede ser la mayor fuente de luz con la que abrir tus polos. Chico, duro, malo. Buscan tesoros, pero el futuro los pone en su sitio. Se mueren solos. A 190 autopistas hacia el cielo. Las puertas abiertas, Judas en el medio. Lo saca de dentro como un carnicero y lo pone a la venta a precio chatarrero. No es lo mío, no, tú siéntelo. El hombre miente por naturaleza, pero no la cuida y se lo traga. En mitad del pantano, hagas lo que hagas, reza pa' que abones la tierra que antes robaba mientras te lucraba. Nadie dijo ni hizo nada. Años luz de aquí, a dos disparos. Dicen ser de aquí, vivir conectado. Años luz de aquí, a dos disparos. Dicen ser de aquí, no veo claro. For me and my kick this one here for me and my kick this one here for me and my DJ. Kick this one here for me. De fondo oigo Buda vuelve. Regalo mis entrañas al sol. Puedes decirle a tu cerdo que hoy hay pa' cenar algo real y puro amor. En el pesaje demasiado fat. En tu metraje es Sweeney Todd. Allí va con restos de moho entre los dientes y cuentas pendientes que saldar junto a pruebas fehacientes. Le cuesta recordar y otras veces olvidar. Dice como yo, si la haces, la pagas y ya. Suele dejarse las indirectas atrás. Triste como un zoo, con los ojos grises de observar este plató. Trabajándolo sobre una laja con mi fam, hasta que todos se partan dos. Cada vez que me sienta mal, suelo sentarme junto al mar a meditar. Cada vez que sienta ese vacío, tenga frío, me da escalofrío afirmar que con cualquier frase de lo mío me suelo recuperar. Cada vez que me siento mal, suelo sentarme junto al mar a meditar. Cada vez que sienta ese vacío, tenga frío, me da escalofrío afirmar que con cualquier frase de lo mío me suelo recuperar. Finally packed up. Fresh if they had 10 rhymes to the 10th power. Tengo las manos sucias como los banqueros. Siento amor por mi familia y pena por los que se fue. Temor a que mi cuerpo acabe en un sucio agujero. Tenga que poner mi culo rumbo al extranjero. Muchos quisieran que me dieran palos cada vez que escribo, que pusieran un cerrojo a los renglones que les tiro, que me ataran manos a la espalda y dieran un castigo, un castigo. En la trasera, en una calle donde no hay testigos, allá donde las voces callan, los ojos se cierran, todos son culpables y ninguno quiere entrar en guerra. Yo, allá donde las porras sobrevuelan las cabezas y el que la levanta se la juega a dormir entre rejas. Dime si eres tú o soy yo, que veo todo deformado y los que dicen ser la ley provocan altercados. En mi ciudad y la tuya, vayas donde vayas, siempre habrá quien sufra el golpe y quien lo mire tras la pantalla. Jodido ambiente raro en el que hemos crecido, vacilando en un parque tirados con un par de amigos, machacado en un curro de mierda hasta acabar rendido, a terminar metido en un cajón de pino. Sube de apuesta y que esto continúe, a ver a dónde llega. Si nos mandan a la mierda y ya de paso nos libera, ya que va a llegar el frío y hay que llenar la nevera. Por eso vivo el fuego con más madera. Esto solo es otro tema que no pondrán en la radio, porque en la radio solo ponen mierda para manejaros, pa' que lo pienses y seas un puto esclavo. Pero hemos llegado, llámanos el paro pa' tu barco, cantando fado. Muerta Jiménez Los Santos, un hijo de puta, si no puede tener su espacio. Y si lo tiene, es porque es un puto falangista. Yo tengo de artista lo mismo que tú de periodista o equilibrista. Niñato, levanta la vista, hay un mundo fuera lejos de esa pantallita. Del futuro verás tú y tú eres una puta mierda, no hay futuro. Lanzo barras sueltas, no educo, miro al mundo rodando lento, ven el benzo, voy yendo al viejo backshot, perdido en el tiempo. Siembro palabras desarraigadas, sin esperanza, campos de algodón, ni disco, ni fiesta privada. Big mama, bebiendo Genesis solo en casa, haciendo dominadas, mirando por la ventana. Es un perro que ladra, si esa norma se la manda. No piensa, no habla, no se cuestiona nada. Las ratas más enfermas de España. Puerto, suelto, suelto. Fuck the police coming straight from the underground. Habla una boca muda, cansada de callar, cansada de esperar y que nunca ocurra. Pagando a plazos una vida muy cara y pegando a trozos las heridas que no curan. Me desgarro en cada frase, sale sangre. Son mis ojos que te miran, tienen hambre. Mis raíces en el norte como un dolmen y esta rabia acumulada que no deja que me calme. Baile de títeres que van por interés, alarmas y café sin llegar a fin de mes. ¿Y tú en qué crees? El rey sigue en su trono. Echarás de más lo que hoy echas de menos. Cuesta abajo y sin frenos llevo alas. El peso sobre los hombros ya no duele. Hoy mis dudas me visitan y me invaden. Hoy tus labios me señalan y me comen. Siento la presión que cae sobre mi espalda. Te pierdo el alma, te pierdo el alma. Noto cómo van matándome con calma. Que muero al alba, que muero al alba. Siento la presión que cae sobre mi espalda. Te pierdo el alma, te pierdo el alma. Noto cómo van matándome con calma. Que muero al alba, que muero al alba. Les larmes coulent sur des joues sèches, creusent pour comprendre tous ces coups de bêche. Les langues se délient, claquent comme un fouet. On veut stopper le virus, mais lance des pandémies. J'attends que les doigts du marionnettiste s'enquilosent, car je suis ce pantin qui pouvait s'étrangler avec ses fils pour trouver l'aiguille. Fous le feu à la botte de foin, mon plus beau costume est celui que je porte le moins. Pour rester discret, briller dans l'obscurité, en coulisses. Loin de ces lumières qui éblouissent, des 16 après les 12 coups de minuit. Groove, shoot le blues avec du whisky et paquet de biscuits. Plus rien de négatif, comme sous sédatif. La rage dans un état végétatif. Que des fêlés sans dose qui rêvent les yeux ouverts dans une danse d'éléphant rose. Siento la pression que cae sobre mi espalda. Te pierdo el alma, te pierdo el alma. Noto como van matándome con calma. Que muero al alba, que muero al alba. Siento la presión que cae sobre mi espalda. Te pierdo el alma, te pierdo el alma. Noto como van matándome con calma. Que muero al alba. C'est le voisin qui tape à la porte ou la souris qui gratte. Je suis devant le miroir, un inconnu me dévisage. Bonjour monsieur, t'as pas trop dormi cette semaine. T'es pas l'eau, éternel loser, les derniers seront les deuxièmes. Ça fait un bail, personne n'a frotté ton perron ni ta bite. Carence affective, défaut de vitamine, faut se ressaisir vite. Chope pas la main de Satan, jour de rester libre dans la shockwave permanente. Et Satan que des tempêtes, des pieds à la tempête. Ça mange que du cancer, et que soi-même ça tombe. Ça rend rentrais pas. Déjà gamin, on sentait le jack et le tabac. J'rattais le carnet sans jamais faire bander le karma. Mettez ça en fétamine, roule un grand ketama. Pourvu que l'entrée soit libre et qu'il ait chanté sa mal, ouais. Ça soignera peut-être, c'est des ratures plus des traits de caractère. Cactus, mes épines poussent à l'envers. Tan lejos las cosas que no sabemos mirar. Soy una sombra en busca de su figura, una paloma en un océano de dudas. Sé de dónde vengo, pero por gracia de Dios, juro que lo olvidé y no lo recuerdo. Esa es mi vida, perderme en cada encuentro, encontrarme siempre. Estoy a punto de cesar en el intento, mirarme tan de lejos que me pierdo, mirarme tan de cerca que me ciego, robarle la espada a la fortuna y acabar que con su venda entre mis ojos a oscuras y nada que aferrarme más que a mi fe. En que sea como fuere llegaré, ¿a dónde? Si no aquí, ¿quién? Si no yo, vivo en la distancia entre Zeus y Tántalo y he mirado atrás más veces que Orfeo. Por eso sé que la distancia es otra forma de tocarse adentro para llegar cerca el lugar de lejos. Para dejar que en la fuente jueguen los recuerdos. Si yo soy alguien, no soy lo que creo ni lo que siento. Soy el que escribe lo que ocurre en este cuerpo. Los años se esconden distancia, al ojo dormido impasible. La emoción cambia constantemente, el océano de la piel visible. Los años se esconden distancia, al ojo dormido impasible. La emoción cambia constantemente, el océano de la piel visible. Entre la gente que ama, silencios y promesas de nadie. No se puede dar forma al deseo, simular la estructura del aire. Nadie es culpable del pasado de nadie. Nadie merece su cárcel. Alguien que quiera vencejos heridos para sobrevolar el olor de la carne. Cuando los animales duermen, es el tiempo de la escritura, el silencio de quien no teme la confusión y la espesura. El mundo se agita en universos, entre abrazos que despiden a un padre, entre dos cuerpos que lloran la ausencia, nacen galaxias de sangre. Los años esconden distancia, al ojo dormido impasible. La emoción cambia constantemente, el océano de la piel visible. Los años esconden distancia, al ojo dormido impasible. La emoción cambia constantemente, el océano de la piel visible. Dime que la distancia frente al tiempo, la nostalgia sin recuerdo, quien camina a instancias de que solo nos divisan cuervos. Time it's over, tan cerca que podríamos no vernos. No, lo conozco de sobras, estando arriba todos creen ser dioses, hasta que la lanza que lanza Leónidas hace sangrar a Jerjes. Y a estas alturas, ¿quién me reconoce? Si estoy siendo coherente entre ateos que están creyéndose dioses. Tiré la puerta y volví al bar, me dijeron ten a tus enemigos cerca y dije yo busco alejarlos. Coronel atando cabos, los fantasmas del presente son los futuros fantasmas del pasado. Que la guita si no está donde me corresponde, ¿de qué sirve estar si estoy lejos cuando grita mi nombre? El barniz de mis ojos es gris, por eso estar triste me asusta menos que ser feliz. Entre tú y yo las alas de un albatros, la distancia entre ambos, lo que tardemos en acercarnos. Las alas de la gárgola bajo un cielo de mármol, la vida que no anida porque se incuba de un cargo. Los años se esconden distancia, al ojo dormido impasible. La emoción cambia constantemente, el océano de la piel visible. Los años se esconden distancia, al ojo dormido impasible. La emoción cambia constantemente, el océano de la piel visible. A million liquors run the circuit, all others have to kick the bucket. When it comes to lyrics, me have it. Anything text me eliminated. So, what me say? I know any DJ can come hit up in my class. Them have to ride on the rhythm like a jockey on a horse. I know any DJ can hit up in my class. Them have to ride on rhythm. Watch this, I am cool. like anytime, any day. Hey, hey, the lyrics let me have expensive and dear. When me come a dance, me always be here. If a DJ want me, just tell them to draw extra gear. Me chat roll it for lyrics from now till next year. Them out and them eyes open up in the ear. DJ on the press, them a stand up and cheer. Say you wicked, but you know wicked like a me. Because the way how me wicked bullies, them free than me. You say you're rough off, but you know rough like a me. Because the way how me rough ties, so me free than me. You say you're bad, but you know bad like a me. Because me bad like a bull, you know one on me. You follow the lyrics, you don't know lyrics like me. The reason me so big, lyrics full me belly. So, I know any DJ can come itch up in my class. Them off be right from the rhythm like a jockey from a horse. I know any DJ can come itch up in my class. Them off be right from rhythm like a jockey from a horse. I say style when you want, style you want get. Anything test me eliminate it. Literally dip on the mic, me a the rough neck the net. Simple as me say, you no hear nothing yet. So, style you want, style you want get. Tell the whole of them no bother worry no fret. Come follow me, style you want, style you want get. Me even really a stage name, everybody know it. Grow as a good girl, me never smoke a cigarette. Decent, sophisticated, I well intellect. High school, go to college, come back as a graduate. No bother talk to me if you not have no respect. You must have discipline and be considerate. Could I never take a man if you not have no respect. So follow me, style you want, style you want, get. Tell the whole of them, no bother worry, no fret. So follow me, style you want, style you want, get. Worry no fret. I know any DJ can come itch up in my class. Them off be right on the rhythm like a jockey on a horse. I know any DJ can itch up in my class. Them off be right on rhythm like a jockey. Me a one of the roughest DJ we ever walk on the earth. You never find a better woman. Yeah, yeah, yeah. Happy production. David, come on. Va comenzando, doy un doble salto. Latino jode con el mambo como Jorge Dalto. Luego contrario a todo el mercado, yo no estoy pegado. Tipo de cada importe alto, lo siento cercano. Dave pone lo más claro en piloteo Fangio. Blanco muestran lo que traen y lo veo plagio. I don't know, con mi bitch que este Pablo es Bow. Astronauta antes que un fake quiera robar los flow. Subo y bajo pa' mi chulo, pide y mucho fajo. De trucho bajo, si la envidia quiere de unos cajo. Estoy metido en el caldo, Christopher dio en lo alto. Pa' mí querría el campeonato. Cuando Dios es nato, ok, soy un money make, como Tory Lane, me demonicé, dime, me vaporicé, bitch, comic, comité, true, comic, pen, pen, tengo un vomité, on the coast, holy day. Make money, money, I make, make money, money, I make money, money, I make, make, make, make, make money, money, I make, make money, money, make money, money, I make, make, make, I make money, money, I make money, money, make money, money, I make, make, make, make money, money, I make money, money. Money maker, buscando un deleite en medio del hazel. Lo barro a los gens de pana después del palen que te cae en Cower Test. La baby frappe y el puto LP. Frito por la misma SP, canal OPG. La para borré, corrió de cara a los Benz. Apaga los Benz, Mike es again. Sigue Guten y punto cuando apunto al coupé. Pana lo escupí, cumplí, prime, FIFA, Neuquén. Pana me luqué y el amana que mana blessing. Picante como el barrio, la pez y mi cara en el resi. Me vuelo con ella tirado en el piso, soy Jesse. Yo estoy crazy, la mía reclama. Mayor siento este rap underground con acento latino. La sangre de Tarantino, condimentado con comino. Camino a mi comisión con la comi, te como. Hablando rápido de números, sapeando a Hurricane. Primo que no soy Big Daddy Kane. Rompemos la liga y vamos de gira pa' Spain. Rap underground de la calle la ley. Matamos la liga y vamos de gira pa' Spain. Hey, yo, make money, money. I make money, money, make money, money, I make, make, make, I make money, money, I make money, money, baby, make money, money, I make, make, I'm money maker. Como Dory Lane, come and make, como Dory Lane, hey, I'm money make, como Dory Lane, hey, I'm money make, como Dory Lane, hey, influencias del pasado, en el 11 del 11, another vaina, pasando el baño. Santa Cruz de Tenerife y las Canarias. Y que yo vuelvo de nuevo. En mi jardín, controla tu sprint, retirada anticipada como Yao Ming. Y así te quedas con esa cara de idiota de nunca romper un plato, esperando los contratos, acariciando tu gato, gordo como un cemorro. El mundo no es bonito pa' tu vista caprichosa. La fama y el dinero son dos cosas que te pierden. Yo me pierdo con mi chica y me meto en viernes. Esa madera está empapada por mi flow, ya no enciende, ahora ya lo entienden. Tú conmigo no sé qué pretendes. Mi padre degollándote el estilo, haciéndole el amor a las teclas de un Fender. Sigo aquí, soy yo tu verdugo, rodeado de cubanas y encendiéndole los puros. De un fenómeno, un M Pablo rompiendo el culo a esos raperos sucios traicioneros. Es que yo vuelvo de nuevo. Parte dedicada al hijo puta que dice que yo no grabo solo, yo me los como todo. Hago un nudo a todos los huevos al diablo para recuperar ese talento. Desde prisión, como vento, one love hermano, calmaría solo una. En el 96 votaban ricos en tribuna. Vuelvo para refrescarte, darte todo de mí. En mi arte no son manos ni mi forma de vestir. Me representa Phil Dunphy. No tomo nada yankee, ni los modernos hemos que se piensan que son funky, ni los kinky que se meten tranquis. Otro nivel como mi vieja que le flipa tanky. Uff, te paso como Annie de Ruth. Tú pescando con tu música moderna en el club, yo soltando mierda gorda pa' mi hombre smooth. Simplemente sigo aquí y eso lo sabes tú. Es que yo vuelvo de nuevo. Es que yo vuelvo de nuevo. Premier con Guru is the moment of through, en el que demuestro que en esto no tengo similitud. Yo sueno very good porque rapeo con esa actitud y esa actitud que le falta a la multitud de raperos. Las clavo como Jordan en los Bulls o como Tiger Woods, pero en tu trasero, de norte a sur, de este a oeste. La magnitud con la que represento, aunque alguno lo deteste, acabaré en un ataúd o esparcido en un césped, pero dejaré huella de mi virtud, cueste lo que me cueste. Con ímpetu y espíritu, poniendo el listón a más altitud que el cielo azul celeste. Mezclando Budweiser, Magic Booth y Chester, in situ, me follo en loop y da a luz un cacho como este. Desde tu mai, desde Barnas, y estos tres se suman, suenan las putas alarmas. Desde tu mai, desde Barnas, y estos tres se suman, suenan las. Precuela de la muela que te pico cuando salgo con mi equipo y me identifico conmigo cuando escribo tan seguido que no sé dónde dejarlo. ¿Será que no habrá motivos o recibos sin pagarlos? Hoy el trap me suena bien, confiado, que no acabo nunca vago. En mi corazón quemado se han dedicado a darle palos. No soy de pedir perdón porque casi siempre la cago. Me he escapado por cabrón aunque viva tan despistado. Mi ego convive conmigo si se ha comportado. Solo sale cuando se lo pido pa' acabar a palos. Solo sabe lo que yo le digo, sería complicado esta relación de odio que me tengo, se ha truncado por la vida en general, que me trata como quiere y no tengo opción a más y lastimar me duele. Esta mierda no es normal por todo lo que me sucede, desde Zuma y desde Barna es este choque de trenes. This is the world. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, you what you want, what's the flavor? I got 35 when I signed with a major. Invested 29.8, spent the change up. Never been the type to take advice from a stranger. Gun next to me like my neighbor. Stay tough, spit the hot shit to get the paper. I roll with more force than Darth Vader. Let's see what you made of. To hip hop heads, I'm like a savior. Nigga that ball like Big Pun, but don't wanna be a player. This year I'll declare war on the mayor. Like let my niggas out the devil's lair, or I spray ya. Park y'all here, spark y'all fears. Man without a dog on care, walk on air. Check before I mark y'all gear, call y'all quits. Go back, study 4 more years, all y'all scared. Terrorist niggas want the bomb, I'm here. Quick the cop pop me in they CD-ROM and stare. Even if I clicks don't get along, who care? You still be glaring at the clothes me and my crew wear. You need to lighten up, digest a few beers before you end up meeting the man you do fear. This year I declare war on the mayor. Like let my niggas out the devil's lair. Or I spray ya. Niggas thought they couldn't be beat. No love. Think it's all good when we speak? No sir. The fact that I'm usually deep in most clubs, you know what's going down when I'm creeping close up. You nondescript niggas might sneak and throw duds, but when the bomb go off, those who sleep and woke up. This one, cock my heat back and blow slugs, making you gangsters retreat and grow bud. My outsider posse, me and show fucks. What hip hop was like where we had to grow up. This year I declare war on the mayor. Like let my niggas out the devil's lair, or I spray ya. Outsiders. A morir, eso hostil. La olla en Bamba York sigue a mil. Y mi combo ya está ready pa' partirlo sin el beat. Money, prende ese feel y pa' que rima cojan swing. Y ponerlo a mamar esto que hablan de bling bling. Sin piedad, hip hop, don't stop. Hasta aprende a respetar a ti, no puedes respirar. ¿Qué más? Van a desafiar al full style. Como araña en la instrumental, volvemos más letal. Saca material, pa' ponerle a razonar a todos los que hablan mal detrás de la mafia. No podrán, pues somos favoritos del hip hop. Corazón y humildad son pasos fundamentales. Donde tú quieras lo vamos a tumbar. Si quieres malo, prefiero matar. Mucho bochinche de mucho bacán, no sabe pelear ni menos jalar. Quiere fumar, quiere robar, quiere reír, quiere gozar. Pero en realidad que no tienen capacidad, papá. Estos Yolanda que roncan de mucha biblia, pero con sello negro y FS comen pinga. Andan diciendo que el movimiento está durmiendo. Y si así con pin calibre de verdad estamos hambrientos. Mafia negra. Mafia negra. Ustedes le meten como tornillos sin roca. Yo lengua quema ropa siendo chola. Y dejo tirado en autoestimas en la alfombra. Spit bombas en tu medicina. Tu buen jeringuilla sabe. Is the issue. I didn't mean to diss you. I don't really wanna diss nobody. Warm like Bacardi. 151, Mad Dog 2020, now 190 on the run. Add one more and now my shit complete. I got to make the rhymes come clean with the beats. The shit going down. Kabuma rock this down. Still world renowned. Fresher with more pressure now that I've learned to put MCs on the menu. Stop and continue. Place my order at the venue. Feel the pressure on your temples. Hit you in the ear and now you're your brain got dimples. You're simple, Simon. Check the rhyming, timing is precise. There's no need for me to ever say it twice. I'm gravy on your rice, shifty like loaded dice. Cold with my stroll, now the mic I control. So if your styles are old and you can't comprehend, you got to know when to start, when the beats come in. Well, the beat F running right to the left. Peer pressure is the issue. I didn't mean to diss you. Well, the beat F running right to the left. The way you hit it, that's the way you gotta be. Watch out, lil dog, I'm Jerome the real pimp. You neck swinging chimp, I blow smoke like that's right. Comp get drugged, no sweat to me. Pain's involved when Wayne's involved, so don't stand next to me. It wasn't your destiny to test me. Beat you to the punch and got you crunched like Nestle. Referee has stopped it, your face was bleeding chocolate. One round destroyed your whole style, non-void. West Coast survivor of the gangster boogie wave arm. Ever clear 180 proof, I bear a troop through your roof, chip a tooth on a shingle. Stop and mingle with your mom. Bleeding from the gums, I break thumbs and crack knuckles. Buckle MCs at the knees, stepping through the trees. Freeze up the cop like Sub-Zero. Shady the black superhero, Robert like De Niro. Fear no one in particular, drop the curricula. Rough texture, now I'm only extra. Fresher, feel the pressure. Points get pushed, super shanker, slice the neck. A sniper shooting from the bush. Push came to shove, the shove came to shoot. That's why there's one less member in your group. No shoot here, but watch me out. Yeah. Extra official, putting the pressure on your ass. From the BF running right to the left. Peer pressure is the issue. I didn't mean to diss you. From the BF running right to the left. The way it is, and that's the way you gotta be. The pressure on that ass, and if you're real, then chill. And if you're fake, you break. We thought you was down, I'm a snake. Shady mannerisms are prisms in black and white. Colorblind and sunbeams of moonlight. Eclectized, eclectic wise eyes. Bring it firm and mid high to off the earth slide. A real wide gap, I get surround like a lab with fresh acoustics and science and sound to bring the facts. Don't be one, no parts of the ferocious. I serve that ass in multiples like sclerosis. I jump through the microphone and run down the cord to get to the end. To find some that I can't afford. Like feedback or static, I lounge in my craftmatic. Recline and sleeping on your style automatic. Your felonious microphone speech and don't be teaching. Pressure be the purest with the people I be reaching, yeah. From the BF running right to the left. Peer pressure is the issue. I didn't mean to diss you. From the BF running right to the left. The way it is, and that's the way you gotta be. From the BF running right to the left. Peer pressure is the issue. I didn't mean to diss you. From the BF running right. Ha llegado la hora del hardcore. 1999 es el año. La trama. He roto el molde, oye. He puesto mi nombre en sus casas, a mis rimas en sus caras. Ya poco daban por el chico que marcaba el barrio. El que a diario bajaba su radio, soltaba su rollo. Pasé de sus movidas, crucé mi vida empleándome a fondo. Mira, en todas mis partidas sudé la camiseta. Tracé mis metas, comencé en Kelly con maquetas. Y hoy lo hago en estudios de palo, pavo. Malos tragos pasados, pero con pasos bien efectuados. Vamos, partiendo el bacalao en el barrio. Achinao a veces porque me estaba representando. Jodeos ahora, cabrones. Ha llegado la hora del hardcore, claro. Son cálculos, tácticas en el combate. Saques de centro de campo del equipo contrario. En mi concepto no hubo cambios, no. Ha llegado la hora del hardcore. He hablado ante las masas, provoco asma. A quienes traman trampa ya se habla de mis gestas en toda tu patria. Sigo en la cancha, potente como una lancha. Y si caigo busco la revancha. Con la frente ancha y buenas entradas. Inteligencia año tras año, de sobra demostrada, contrastada. No estás ante la once, esta no. Gente al número uno es su espada, sí. Como yo no hay dos iguales, vengo a cobrarme, no intentes la escapada. Desde crío bombardeé tus propiedades, perdí batallas. Mis verdades y las copas aliadas me sacaron a flote. Soy el que ponía rap a tope, soy el que hizo temblar los cimientos del bloque. Sin quererlo, provocaba risas entre los peores. Y ahora soy mejor que los mejores de entonces. No hubo lágrimas, ni tumbas, ni coronas de flores. Me cago en la puta que jodan a los desertores. Recogían firmas, dejara de pintar, dejara de rimar. Yo sonreía, incluso mi madre lo decía. No lo hará. El himno de mi ejército sobre vuestros territorios haré sonar, me apunta de mil tantos. Ha llegado la hora del hardcore, siempre nadea con cacorriente. Me suda la polla pa' donde vaya el río. Yo con mis apuestas no me fío, te lío. Practiqué todas mis jugadas desde crío. Ya las tenía pensadas, toda mi vida planeada. Después de varias siembras bien hechas, ahora me fumo mis cosechas. Mantengo mi conciencia satisfecha, pero no fue todo siempre tan agradable, no. También aproveché cuando alguien me echaba un cable, sí. Me conecto a un micrófono, anestesio como el éter. Bajo del cielo un ser etéreo, y ahora tú me escuchas incluso en estéreo. Lo tenía todo pensado, en rimas verdaderas. Terminó la primera entrega, y ahora en tu castillo ondea mi bandera. Siempre supe lo que hacía, lo que quería, intento no hacer tonterías. Yo no me tiro al público porque sé que se apartarían, pero desde siempre sabía que mis buenos temas aplaudirían. Voz afina, toda tu patria, mi estilo domina de esquina a esquina. Tengo todo el combustible en mi pancha, soy destructor indestructible como avalancha. Sigo en la cancha, en mi expediente no hay mancha, y si caigo yo busco la revancha. Mi cuerpo aguanta y la mente no descansa, no. Estoy ante las 24 horas día marcha, rompiendo altas murallas. Dichas muchas palabras que a otros callan, va. Tras las huellas de mi suela quedan noches en vela que dieron paso a días de gloria. Y sigo con nuevas historias para tu memoria. La vida conmigo no ha sido una fiel novia, no. Mientras a unos daba besos en la boca cada dos por tres, a mí me daba fuertes golpes cada 100%. Pero ya me ves, ves. Ahora suelto mi rollo y me pagan por ello. Oyes mi voz en tu radio y crees que cambia algo. ¿Qué va, tío? Soy el que sigue marcando con mi nombre el barrio. Ha llegado la hora del hardcore. En tu cara, claro. 1999, la trama, yendo del palo hardcore. ¿Cómo no? Yeah, PJ Ronen, los platos, sí, machacando tus teams a nuevos colas. Sí, RC, en el mic, al sur de Barcelona, yeah. Conexión. Sí, yo. No caigan nunca la lona, señores. Y si es así, se levanta. Así que lúchenme. Yo. Tu mente sube y baja, la mente es fatal. Sabes muy bien para dónde ir si tienes mapas. Claro que sí, miraré de Doro y van por ti. Te sacarán la piel a tiras con bisturí. Vienen las sombras, ya traen mala fama. Tuviste todo en cama y ya no tienes nada, ni tan solo el control. Hoy te hace caso, el botellín de birra se convierte en tu fracaso. Vas picando a una puerta y luego a otra. Si alguien no abre pronto, te quedarás sin boca, subiendo y bajando como una noria. Puede que acabe sangrando hasta tu memoria. De curva en curva, broda, ayer era futuro. Cloaca tras cloaca en este túnel oscuro. Fumándote un canuto, no levantas cabeza más. Bien que te relajes, no hay nada en la nevera. Ni sopa, ni crema, ni gloria, ni pena. Cuando estás tú solo, solo tú sabes que queda. Condena del trauma, la amarga sorpresa. Es la fresa, presa, que se pudre en la mesa. Ayer princesa, hoy bajas a la tierra. Aquí hay tanto perro que todos somos fieras. Mundo que vivimos exprimido como un zumo. Lo único que tienes, chaval, es tu propio rumbo. Así que dale ya para arriba, pa' arriba. No vinimos a esta mierda pa' tirar toda la vida y estar sentado quieto o con sombrilla. Yo traje ritmo duro pa' que saltes de la silla. Tú hazlo por mí, yo sufro el rap por ti. Son sueños rotos, sí, pero son sueños. Tú di equivocarse, caerse, levantarse y repetir. Lo que tienes en la mente no lo dejes extinguir. Es mucha mierda la que vamos a tragar. Son muchos marrones los que vienen a buscarme. Escucha tu mente, lo vamos a lograr. Por muchos problemas tú no tienes que asustarte. Es la hora, compadre, te toca boxear. Si caes a la lona estás tardando en levantarte. Comparte todo tu amor al expresar y mantén a tu lado siempre quien quiera amarte. Ya no me acuerdo de las veces que caí, pero sí de las ganas que le puse pa' salir. Cada vez que me encontré con esa pared tuve que saltarla mientras pensaba que os den. Y ahora sonrío desde el otro lado del río, sabiendo que ha sido mucha mierda que comió. Mundo de reproches, envidia y vacío. Hoy puedo decir que soy feliz junto a los míos y que os follen a todos. Si esto me sale solo y yo no lo he elegido, yo vivo, yo escribo y esquivo esos golpes que recibo. Si me caigo, respiro y sigo. Tú no te dejes dar nunca por vencido. Si el tropezar es un acto de ser vivo, es un conflicto colectivo. Unas quiero matarte, otras quiero todo contigo. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Con cristal en los bolsillos, rajándonos las manos. Cuando peor estamos, más no la metemos. Y si la sacamos, más nos desangramos. Soy de los de dar maquetas en mano. Que sí, que ahora ya todo ha cambiado. Pero si es recíproco es cuando ayudamos. Y eso ahora sí es pacto de hermanos. Así que dale ya para arriba. Con entereza, disciplina, fortaleza y humildad. Espero no gastar saliva. Siempre sé tú mismo y siempre busca tu verdad. Con esto deciros lo que sentimos, Rancé y un servidor. Juntos en el micro, hacerlo como antaño. Ese es nuestro sino, vosotros lúchenme y andando a hacer camino. Es mucha mierda la que vamos a tragar. Son muchos marrones los que vienen a buscarme. Escucha tu mente, lo vamos a lograr. Por muchos problemas tú no tienes que asustarte. Es la hora, compadre, te toca boxear. Si caes a la lona estás tardando en levantarte. Comparte todo tu amor al expresar y mantén a tu lado siempre quien quiera amarte. Y te quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Peor calaña, visto con los ojos de la araña. Los intereses nunca engañan, no vean a los reales de España. Sin pasamontaña, demuestro mi rebeldía. Dame un micrófono y organizo una intifada con Luis Díaz. Se acaba el día, canta el gallo negro disfrazado de vida, desentonado con malas rimas, pero con garras que lastiman. Mientras muchos los subestiman, aceptando las formas que culturalmente nos encandila. Pero sin mi firma, mi voz no se presta para reforzar al que nos asfixia. Soy el que más lo detesta. Mi rap es protesta a su discurso lo opuesto, desde la Escandinavia fría al Borinquen del mar. Ni gangsterizado ni yankee daddy. Esto es música para el pueblo, no para las tropas de Miami. Este ritmo rebelde es mi compás, porque el sistema te ofrece todo menos libertad. Verás que es el rap, el lenguaje del proletariado, la resistencia del esclavo urbanizado. Y el hip hop, una ciencia en contra del mercado, un grito de libertad y un arte sacrificado. Subo la cúspide por los artes escénicos, derrito el plástico en mi brote epidémico. Desde mi ínsula de orígenes volcánicos, para dejar anémicos regímenes escuálidos. Su brisa atlántica, su ira desencadenada, de las Antillas que llegó a la Escandinavia, que deja náufragas fragatas de vikingo, flotas piráticas repletas de gringos, con mente roja como la furia del mar. Desde las aguas de un río, su república oriental, para trazar este mapa, buscando a la Pachamama, muriendo los pedazos que dejaron de Gondwana. Volvimos por el tesoro del oro de agua hispana, la plata sobre este río para los de mi calaña, como dardo venenoso para Rodrigo de Triana, para mandar al carajo, para saltar las etapas. ¿Qué es el rap? El lenguaje del proletariado, la resistencia del esclavo urbanizado. Y el hip hop, una ciencia en contra del mercado, un grito de libertad y un arte sacrificado. Un arte acribillado por soldados del mercado. Vinimos a rescatarlo de su derrumbe, liberarlo de espectros esclavizados, corazones comprados, y retransformarlo en la bala que hundirá al tirano. Mi disparo apunta al imperio como Tania y derrumbará al muro colonial de Cisjordania, para que niños palestinos también puedan florecer y ver el amanecer sin pena ni escasez. Mente guerrera como Tacuabé y los 16 que le enseñaron su dolor a Bernabé, recordando sal si puedes, enfrentando a sus herederos, siervos de la máquina, regímenes carneros. Mi fusil tira tinta con un lenguaje sincero, conciencia mariateguista y actitud de machetero. Seguiremos buscando respuestas, navegando en la sangre de un continente con sus venas abiertas. ¿Qué es el rap? El lenguaje del proletariado, la resistencia del esclavo urbanizado. Y el hip hop, una ciencia en contra del mercado, un grito de libertad y un arte sacrificado. Entre los muertos, otro que nunca fui nadie, que ahora es que estoy empezando y no es que haya vuelto. Murmuran que nunca fui bueno en esto, que no seguí, pues no lo conseguí, cedí, lo dieron por supuesto. Lo cierto es que jamás estuve tan resuelto antes, mantuve intacto mi pacto conmigo, fui constante, muy perseverante, y no miento en momentos vacilantes. Levante la frente y dije, sé valiente, reponte y pa'lante. Incesantes batallas tuve que emprender, cada ocasión que me senté delante de un papel, fueron varios los miedos que la fe logró vencer, y 3 años de espera me hicieron ver que no se trata de rimar mejor, sino de ser sincero. Que es la paciencia el arma más entera de un guerrero. Que quien se esfuerza es por derecho, quien más lo merece. Que la gloria es de aquel cuyos principios no perecen. Y que a veces se desvanece cual neblina la esperanza. Y disminuye el pulso y el impulso se cansa. Pero no son más fuertes los que no descansan, sino aquellos que convierten la derrota en enseñanza. Y a mí

de Jeanne d'Arc. Marque le coup à une remarque qui coule et placée. Souffle sur la flamme lassée par l'infâme le passé. Les nous esclaves bien placés dans la mêlée, ouais. Des flics trop gênés, des CRS qui défoncent les églises. La mise à mort remêlée dans les discours, je remêlée. Pendule à l'heure à court, m'en mêle les frappes du poing pour les sourds. On va pendre et court, tous est fêlé. Ouais. Je suis l'usuel suspect qu'on désigne. Celui qu'on assigne ou qu'on scène quand ils appuient de leurs insignes à la mauvaise enseigne. Je suis logé comme une balle logée dans mon crâne, ma rage à son apogée. J'entends parler de hiérarchie dans les races et de rejet. Les traces d'une époque maudite, ouais. Font surface et les projets pour une France plus propre, plus étape, y'en a plus. On a pointé un doigt sur tout ce qui est mat et crépu. Devient nègre marron et tout mon talent je déploie. Car la NPE signifie aucun nègre pour l'emploi. Le poids des mots, le choc des images. Ouais. Mon discours, c'est dommage. J'pose même des hommages. On paye du fromage, viens et préviens. Tous les chiens, j'ai plus de freins, j'rappe pour les miens. Fumer les douches et je reconnais très les siens. Pose mon viseur sur une cible, anti-nègre et rapza. Mon monde nous aveugle, je ressens qu'elle arrive. Allume la mèche, souffle sur la flamme qui monte en flèche. Elle crame pas l'âme pour une nouvelle saison blanche et sèche. Pose mon viseur sur une cible, anti-nègre et rapza. Mon monde nous aveugle, je ressens qu'elle arrive. Allume la mèche, souffle sur la flamme qui monte en flèche. Elle crame Panam pour une nouvelle saison blanche et sèche. Big L, rest in peace, rest in peace. Do you wanna mess with this? One of the best yet. We've got it. You can feel the realness in this business of rap. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, now by surprise you fell. Into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I could return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good in this business of rap. Full clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. So if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch a L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus I ain't gonna quit spitting till you're done. Plus, more than ever, I got my whole shit together. More than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fry. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip. Do you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. So good. Guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pièces 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique, solar, l'arbalète. Qui pique cette dick solité à little elite. Qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre que s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec pop soleil. Solette était aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lectations. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des UF sont classés dans les CDB au rayon. Oh, soleil. Y hay que ser más oca pa' mearse en este prao. Me alegro de haber estado casi 10 años parado. Creías que me habías enterrado, pero yo estaba emperrao en soltaros otra rima en la tarima. Dime quién corta el bacalao. Me tienes el cerebro taladrao. Cuidado con el bocao del que nunca te ha ladrao. La única pistola que tú has visto es de Taona. Vas a besar la lona antes que acabe el primer round. Esto sí que es hip hop underground. Si no te gusta este puto pepino, estás tarao. Tengo al lado al number one de todos los rappers de España. Y a la A te acompaña la teta en este disco que te deja caos. ¿Qué darás cuando escuches este track? Cuando el cuello te haga crack y te quedes topillao. Johnny Fats, Rumes, Kings y Jan. 3x1 juntos en el mismo bar, que has ganado. Esto hará que saltes de la cama. El flow se desparrama y solamente dices wow. Es un nuevo himno para el panorama. Si el rap estaba vivo, este tema lo ha matado. knockout del chincoa pa' flipar. Antes de llegar, debes de escuchar la voz de los que saben de caer y levantarse. De reformas en el alma, de buscar y de encontrarse. De perderse queriendo perderte, de las hostias de la vida, de heridas y de lamerte. De tenerte y valorar que si te tumban tu valor y tu fe son los faros que te alumbran, no sucumbas. Si le zumbas no hay caos, sí, quién sabe. Aporta educación y cuida siempre los detalles. No lo des por hecho, no midas tu techo. De la mierda a la gloria solo hay un pequeño trecho. Y estrecho es el camino hasta el fracaso. Brinda con el vaso, llénalo de éxito, de ruina. Y conócete a ti mismo y amortiza la propina. ¿Qué le harás cuando escuches este track? Cuando el cuello te haga crack y te quedes topillao. Johnny Fats, Rumes, Sin Sillán. 3x1 juntos en el mismo bar, que has ganado. Esto hará que saltes de la cama. El flow se desparrama y solamente dices wow. Es un nuevo himno para el panorama. Si el rap estaba vivo, este tema lo ha matado. Una cosa es lo que dices y otra es lo que sabes. Y una cosa es lo que cobras y otra es lo que vales. El talento corre por mis venas. Para mí las frases buenas no sirven, tienen que ser geniales. Siempre me vestí de forma bien sencilla. Nadie necesita llevar oro si por dentro brilla. No pierdo la esperanza ni un solo segundo, porque el árbol más grande del mundo un día fue semilla. Y pase lo que pase digo no drama. Los raperos que me escuchan dicen oh mama. Tú no tienes la culpa de ser tan agresivo. La tienen tus padres por no haber usado preservativo. No te fijes en mi vestimenta. Cuando un rapper suba al escenario es lo que menos cuenta. No dije públicamente mi orientación sexual. No sé por qué coño voy de frente y siempre os dais la vuelta. ¿Qué le harás cuando escuches este track? Cuando el cuello te haga crack y te quedes topillao. Johnny Fats, Rumes, Sin Sillán. 3x1 juntos en el mismo bar, que has ganado. Esto hará que saltes de la cama. El flow se desparrama y solamente dices wow. Es un nuevo himno para el panorama. Si el rap estaba vivo, este tema lo ha matado. Come on, come on, double set. Pues ahí quedaba el saber hacer a los platos de Ramsé desde Sitges, componente de La Orden, y que hoy pues nos ha tenido aquí pues durante prácticamente hora y media con una intensidad rítmica basada en el rap en español de diferentes partes del mundo. Y no quería despedir el programa sin darte las gracias, Ramsé, por haber realizado esta sesión en directo. Yo he estado un poco entre flipando y reverdeciendo laureles y un poco pues rememorando algunos hitos míticos del rap en español, y joder, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme. La próxima cuando queráis y aquí nos veremos. Bueno, pues tú sigue dándole caña, que es algo pues muy original eso de coleccionar vinilos en español, porque la gente quizás no lo hace tan a menudo. Reitero mis gracias y nos seguimos contactando por ahí en próximas ocasiones. Un placer. Venga, hasta la próxima. Y por lo que respecta a Distrito Apache, decirte, recordarte que si te apetece una nueva edición del programa fresca y sin enlatar, puedes sintonizar Contrabanda FM la próxima semana, el próximo martes, a eso de las 9 de la noche, en el horario de directo entre 9 y 10 y media, en el 91.4 si vives en Barcelona, o a través de www.contrabanda.org si estás en alguna otra parte del mundo que no es Barcelona. Hasta la semana que viene. Causing your funky dope maneuver.